Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama La Reina Esther. El versículo para memorizar está en Hebreos capítulo 13, versículo 1, que dice: No dejen de amarse unos a otros como hermanos. El mensaje para la historia de hoy es: En el pueblo de Dios nos cuidamos unos a otros. ¿Con quién te quedas cuando no puedes estar con tus padres? El primo de Esther la cuidó durante un largo tiempo. Esther, una jovencita muy bonita, vivía en la tierra de Persia. Cuando sus padres murieron, Esther fue a vivir con su primo Mardoqueo, que era mucho mayor que ella. Mardoqueo amaba a Esther y la cuidó como si fuera su propia hija. Cuando Esther creció y se convirtió en una señorita, Mardoqueo le enseñó todo lo que los padres enseñan a sus hijos. Le enseñó a ser bondadosa y útil. Le enseñó a ser honesta y valiente. Y le enseñó a amar y adorar a Dios. Aunque Esther y Mardoqueo vivían en Persia, no eran persas. Ellos eran judíos y Mardoqueo no quería que Esther olvidara al Dios de su pueblo. Cuando Esther se convirtió en una señorita, el rey de Persia decidió buscar una nueva reina. De todas partes del reino llegaron señoritas jóvenes al palacio del rey. El rey elegiría una nueva reina entre todas ellas. Esther era una de aquellas jovencitas. Cada jovencita disfrutaba un año de cuidados especiales antes de reunirse con el rey. Durante este tiempo vivían en una parte especial del palacio del rey y eran atendidas por sirvientes especiales. Esther fue tan bondadosa y prudente que pronto llegó a ser amiga del señor que estaba a cargo de todas las muchachas. Él le dio 7 doncellas especiales para que la ayudaran. Le dio también la mejor comida y el mejor lugar para vivir. Mardoqueo trabajaba en el palacio del rey, así que podía caminar por los jardines cerca de donde vivían las señoritas. Allí podía informarse de cómo estaba Esther y de lo que le ocurría. Finalmente llegó el momento de que Esther se encontrara con el rey. ¿Le gustaría al rey? ¿Le gustaría más que todas las demás jovencitas del reino? ¿La haría reina? Al rey le gustó Esther. Mardoqueo la había educado bien. No solo era bonita, sino también bondadosa y dulce. Y ganó el favor del rey. El rey puso la corona real sobre la cabeza de Esther y la hizo reina. Luego hizo un gran banquete para ella. Proclamó un día de fiesta a través de todo el imperio y dio dones y regalos en honor de su nueva reina. Mardoqueo había cuidado a Esther la mayor parte de su vida. Mardoqueo y Esther eran parte de la familia de Dios. Y los miembros de la familia de Dios nunca dejan de cuidarse unos a otros. ¿Cómo podrías mostrar el cuidado a las personas? Piensa en algo que podrías hacer. ¿Podrías ayudarle a algún familiar? ¿Podrías orar por él? ¿O incluso cantarle alguna canción? Tal vez necesite un abrazo. Muestra hoy tu amor a alguien de tu familia.